nada, antes de empezar con la junta final, pues hay que nombrar a un secretario para que se haga carta de la misma y podemos tener los juntos que sea alguien que sea miembro del consejo. Bueno, yo pondría, por ejemplo, a Joseba Chichewski. Y bueno, en ese sentido, pues lo que entendemos es que estos puntos tienen que ir fuera de lo que decía. Esto lo hemos consultado con el secretario interventor y nos ha dicho que si nosotros no autorizamos, pues que deberían de ir fuera de lo que decía. Creo que la misma consulta la habéis hecho vosotros. Sí, pues nosotros, y efectivamente voy a reconocer que nuestra convocatoria tiene vicios, al igual que tiene vicios vuestra petición. Entonces creo que si volvemos más papistas que el Papa, pues evidentemente pues no había que hacer ni esta junta extraordinaria, ni había que meter nuestros puntos, ni había que meter vuestra petición. No hemos metido los puntos, para lo cual, pues creemos que lo importante aquí en este caso es que al final debemos tener las vueltas, y creo que a la gente no le importa si la convocatoria tiene vicios o no tiene vicios, porque la gente lo que quiere es enterarse de lo que pasa en tu día y escuchar, y creo que en esta tiene que haber las dos partes. Creo que si vosotros aceptáis, digamos, de alguna manera los vicios que tenemos nosotros y de ahí parte con la convocatoria, evidentemente nosotros no vamos a hacer nada porque vuestra petición esté mal hecha. Eso es así. La petición nuestra, creo que dan fe el resto de los miembros aquí, que fue una solicitud, lo que tú dices. Yo en representación de todos ellos, pero con su consentimiento. Están ellos aquí presentes, lo pueden ratificar, cosa que, bueno, está claro. Pero sobre todo yo creo que al hacer tú la convocatoria ya das por bueno que esa solicitud, aparte que era fuera de plazo, pero entendíamos que, bueno, que la voluntad de todos, como transmitimos ayer, era de tirar para adelante. Entendemos que los puntos que proponemos nosotros son los prioritarios y de inicio para arrancar, es decir, dar cuenta de las dimisiones y presentar el nombramiento de los nuevos miembros, porque sin estos puntos el resto, dar cuenta de todo lo anterior, es imposible, porque el Consejo está inoperativo, porque de 5 miembros solo hay 3, y la Junta General lo que dictaminó al inicio de esta legislatura es que habría 5 miembros. Sin presidente y sin secretario no podemos convocar consejo, y sin la totalidad de todos los miembros tampoco. Entonces estamos en ese vacío legal. Entonces entendemos que primero habría que dar cuenta de las dimisiones, luego los nombramientos. Y estas preguntas, para que se den cuenta, lo lógico era que la Junta General, o los miembros de ADI, en este caso en la Junta General, transmitieran al Consejo de Administración que quieren conocer todos estos datos. Porque yo, como persona física o como miembro del Consejo de Administración, sin reunirme, no puedo, legalmente no puedo, no puedo transmitir nada de todo esto. No tendríamos ningún inconveniente. Pero legalmente no lo podemos hacer, porque se tiene, primero, que trasladar al Consejo, y segundo, que el Consejo lo debata, es como una comisión informativa. Los asuntos que van a pleno primero tienen que ir a una comisión informativa. Entonces, nosotros por eso entendemos, no porque no queremos o porque queremos bloquear, todo lo contrario, porque creemos que hay que hacer cumplir la legalidad. Si el Consejo no se junta es porque no quiere. No, no, es porque no puede. Es una única, única y antes, porque no quiere. Si quieres hacemos la consulta legal pertinente, pero yo le he preguntado y en este inicio de legislatura los miembros del Consejo son 5. Sí, ya sé que estamos buscando los estatutos, que viene que el Consejo puede funcionar con 3 y 5 miembros, pero tiene que ser esta Junta General la que diga si va a funcionar con 3 o con 5 miembros. ¿Y quiénes son los que se designen? Bueno, eso dice los estatutos. De todas formas, te digo que el Consejo no se junta porque no quiere, porque el podrá celebrar el Consejo sin convocatoria, mira qué fácil es, cuando están presentes todos los consejeros decidan su celebración por unanimidad. Vale, y en esta legislatura... Y en ese Consejo, evidentemente, si no quieres bloquear la sociedad, lo que tienes que hacer es designar los puestos de cada uno. Pero no podemos hacerlo, nosotros hemos tenido unas dimisiones encima de la mesa, del presidente y del secretario. Entonces lo lógico es dar cuenta de esas dimisiones aquí en Junta General, y esa Junta General que decida si van a ser 5, si van a ser 3, si va a haber nuevos nombramientos. Eso es lo que tiene que... Esa es la lógica de la actuación. Y mientras tanto no hay funcionalidad, porque los acuerdos son nulos de pleno derecho, no es que se adopten. Estás adelantado al punto 3, y tranquilamente al punto 3 puedes decir que no puedes hacer más preguntas. Así de fácil. No, pero que vamos, estamos hablando de legalidades, y si queremos hablar de legalidades, seguimos diciendo lo mismo. O sea, hay que empezar la casa por los cimientos, porque si no se derrumba. Entonces, habría que dar cuenta de las dimisiones, nombrar los nuevos consejeros, y no tenemos ningún inconveniente en que estos temas se traten en el Consejo de Administración y luego, cuando el Consejo lo autorice, poder hacerlos públicos. Porque la legalidad, a nosotros, como miembros físicos del Consejo, no podemos darlo. Cuando tenemos presidente y no tenemos secretario para poder hacer consejo. Vale, claro, pero con el punto 3 ya has dado el consentimiento para el punto 3. Claro, entiendo yo. Estoy diciendo... Bueno, no, es que digo por ello, no, porque he contado diciendo que ¿por qué ha dicho que damos por hecho que la supuesta solicitud ha sido aceptada porque hemos hecho la convocatoria? Vale. ¿Por qué damos por hecho eso? Que la convocatoria la hemos hecho 4 días más tarde del plazo que se ha estipulado. Porque ya está hecha la convocatoria. Sí. La convocatoria fuera de plazo. ¿Por qué dices tú que estamos haciendo, que damos por hecho que la convocatoria? Porque hemos metido vuestros puntos de orden del día, sí. Porque queremos que se traten los puntos de orden del día y cambien los otros. Bien, pero debería de ser otra Junta General extraordinaria aparte. Bien. Es así, la legalidad es así. Si el peticionario. Perdón, ¿me dejas hablar? Sí. Si el peticionario, en este caso, te tienes que ir a la ley de bases de régimen constante, donde te dice que... el presidente lo solicite al menos la cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de 3 anualmente. En este último caso, la celebración de los mismos no podrá demorarse más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse al asunto del orden del día del pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Yo creo que ahí está claro que los solicitantes de la convocatoria somos nosotros 6. Si a nosotros nadie, que ayer estuvimos reunidos para ello, estuvimos reunidos y estuvimos debatiendo el tema. Estuvimos diciendo que no queremos venir aquí a bloquear nada, que lo que queremos es tirar para adelante, pero lo que queremos es estructurar bien. Si queremos tirar para adelante, tenemos muy miedo, no es todo, es así. De todas formas, pero que la gente no quiere hablar de todo. Ahora es que lo digo. Habéis dicho que efectivamente hay una ley de base del régimen local, que se refiere a la que regula todo esto, y dice, y evidentemente dice cómo tiene que ser la petición. Con lo cual, vamos ya atrás para saber que la petición está mal hecha. Y está mal hecha, vale, efectivamente, no tiene firmas. De las seis personas, que están presentando el documento tienen que tener la firma. No está firmado. Vale, tú me dices que con un certificado está solucionado perfectamente. Es que da la casualidad de que las juntas generales pueden ser ordinarias, extraordinarias o universales. No existe la junta general extraordinaria urgente, que es lo que pedís. No existe. Entonces, igual si vas más vistas que el Papa, repito, vamos con todo. Entonces, la petición está mal hecha, pero si vamos a hacer, como queremos, que creo que queremos todos, solucionar y hablar de debatir sobre este tema, pues vamos a ir a hacer por lo que tenemos aquí. Nos atamos este tipo de formalidades, desde la primera, que es esta, la solicitud. No son formalidades, son legalidades en este caso. Juana, Junta General Extraordinaria Urgente, no existe. No existe. Entonces, la primera, que es la petición vuestra, no se puede dar por buena. Es así. ¿Quién ha convocado esto? Yo. Ya está dado por buena. Entiendo yo. ¿Cuántos días más tarde? ¿Qué plazo tenían para presentar esto? 15 días. Vale, se han pasado 15 días. Automáticamente, ¿qué pasa según la ley de base de régimen local? Tiene que convocar la secretario para el décimo día, creo que. Vale, ¿y esto estamos en ese décimo día? ¿Un mes pasado de día? Bueno, vale, ayer estuvimos reunidos. Yo creo que la voluntad para tirar para adelante, pero te dijimos, o sea, vamos a estructurar y vamos a dar los pasos. Y nosotros no tenemos ningún problema en la junta de todo esto. Pero cuando podamos, darlo legalmente. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el problema para no debatir todo esto? ¿Cuál es el problema? Que legalmente no se quiere debatir. Legalmente. A la gente, al pueblo no le importa si esto tiene vicio o no tiene vicio. La gente lo que quiere es que se debata esto y hablemos de esto. Y pongamos las cosas ahí encima de la mesa y lo pongamos claras. Yo creo que estuvimos hablando ayer del mismo tema, la pregunta de resolver los problemas, pero claro, estáis pidiendo un montón de puntos en los cuales el Consejo, los tres miembros del Consejo no tenían posibilidades de poder desarrollarlo, porque estaba inactivo, estaba porque faltaba personal y de la Junta General no ha elegido a otros dos miembros. Y mientras la Junta General no ha elegido a otros dos miembros o decida que sean tres los que tienen que estar ahí, es que no hay ningún funcionamiento posible, porque están cayendo en una ilegalidad total. La Junta tendrá que decir, van a ser tres o van a ser los cinco que estaban antes elegidos. Mientras eso no ocurra, no es posible llevar adelante nada. Está inhábil totalmente el Consejo. Inhábil totalmente. Si estuvimos hablando ahí del tema. Y eso te contestará. Dices que hay una legalidad. La Junta es que ha hecho estos estatutos y la Junta dice que el Consejo tiene un mínimo de tres y un máximo de cinco. Es que es así. Sí, pero yo supongo que cuando tú la Junta convoca y decide que tiene que ser cinco miembros, la Junta tendrá que decidir si siguen siendo cinco o van a quedar en tres. Sigo. En la renuncia ante notario del expresidente y el exsecretario, se indica claramente: la indicada renuncia no perjudica a la sociedad, ya que el Consejo de Administración queda constituido por tres personas, cumpliéndose los requisitos estatutarios y, por tanto, con plena operatividad. Y así lo ha aceptado el registro. Así que lo digáis, que es una legalidad, ¿por qué no? Si hubiera escuchado, sigue siendo renuncia, por favor. El debate está aquí interno, es de aquí dentro. Yo también, a ver, nosotros cerramos ese ramo, vosotros os asesoráis, pero luego aquí tengo un acta notarial que creo que esto lo avisa. Es que es así. El acta notarial recoge, da fe de lo que han hecho esos dos. Pero da fe de que se cumplen los requisitos estatutarios y por tanto tiene plena operatividad. Lo ha reconocido el registro. Pero la plena operatividad la dictamina la Junta General. Estamos aquí reunidos. Esa es la que dictamina si tienen que ser cinco o tres miembros. La Junta General dictaminó a elaborar los estatutos que tienen que ser un mínimo de tres, un máximo de cinco. ¿Y al inicio de esa legislatura qué dictaminó? ¿La Junta? Sí. La Junta no ha cambiado los estatutos. ¿Qué dictaminó? ¿Qué reparto dictaminó la Junta General? La Junta General decidió que fuesen cinco personas las que fuesen. Claro, pero estaba dentro de los estatutos. Pues vale, pero... A ver, cinco, pero esta persona se ha renunciado, la CB de lucha sigue siendo operativo, porque sigue siendo 3, y el conjunto se sigue renunciando. ¿Y eso va? Ah, perdón. Bueno, yo lo que quería entrar es a seguir el juego, eso de entrar. Yo, personalmente, lo que creo que tenemos claro, y cuando hablo en primera persona, creo que mi grupo lo tiene claro, por lo menos, es que nosotros, en su día, hubo una junta general en la que se decidió un reparto proporcional en función, pues, a los resultados que se habían obtenido en las últimas elecciones. Si no recuerdo mal, eso fue, pues, comisiones informativas, tuvieron la cuncha, etc., todo lo que haya, ¿no? A día 15 de junio dimiten el presidente y el secretario y entendemos que sigue existiendo un vacío legal. Hemos pedido una solicitud de Junta General Extraordinaria con dos puntos, a la cual tú coges, digo tú porque tú eres el que convoca, no por personalizarlo, ¿no? Coges y le añades unos cuantos más. No. Esta Junta General Extraordinaria se tenía que celebrar con esos dos puntos. Y a partir de ahí hablaremos. Hemos solicitado una Junta General Energética de una nación de cuentas y unos nombramientos. Y a partir de ahí hablaremos. No me sirve eso de, ¿qué pasa? Es que tenéis algo, no tengo ningún problema. Estos puntos. Acabo. Estos puntos que has planteado tú, por artículo 33, para variar, los tratamos en la siguiente Junta General que tú quieras. En la siguiente Junta General. Y no me confundas. Un formalismo, como que tendría que haber ido la petición firmada por los seis, cuando los seis, creo que ninguno ha dicho, oye, a mí no me representa el que firmó. Porque lo sabes tú perfectamente, y eso ante un abogado se cae por su propio peso, porque yo se cae por su propio peso, con una convocatoria que entendemos con todos los respetos y con toda la vocación, no está hecha correctamente. Y no vamos a entrar más en el juego. O quitas el punto 1, el punto 2 y el punto 3, o no entramos en el juego. Entonces, decide tú y eso. Sí, yo he de decir claramente, desde que he hecho punta, te habéis comentado una pena extraordinaria, te voy a decir, urgente. Sí, no existe. Sí, ¿y? No existe. ¿Y? Pues que no existe, entonces ya la petición está mal hecha, ¿verdad? Por favor, no es formalismo, es así. A ver, bueno, decía que tú eres el presidente. A ver, luego hay otra razón, y es que en que existan vicios no es impedimento para celebrar el pleno. Tan solo los acuerdos que se adopten son anulables por vía judicial. Es así. Sí, eso es así. Viendo los puntos de orden del día, no va a haber absolutamente nada, no tiene por qué haber absolutamente nada que sea anulable o vía judicial ni siquiera anulable. Porque creo que es así. Las relaciones de cuenta no se trata de, no se para coger ningún tipo de acuerdo. Las actas o se aprueban o no se aprueban, es así. Y el único punto el que hay que aprobar es el de nombramiento de nuevos consejeros en representación de dicho punto 5, y ahí, evidentemente, sabemos lo que vamos a hacer nosotros y no hay nada que se pueda anular. Entonces, ¿por qué no tiramos con ese parante? No queremos que por de lo que pasa en Ciudad de Lucha, creo que siga siendo un búnker sin información. A ver, te vuelvo a repetir que no voy a entrar en el juego con esas palabras tan bonitas que las has aprendido y crees que engañan, y a cierta gente le puede que le engañe, pero a otros no. Nosotros hemos solicitado estos dos puntos. El resto no hemos solicitado. Decide tú, y se acabó, que para algo eres el presidente de la Junta General. Sí, yo universal, no universal, extraordinaria, ordinaria. Sí, yo decía que sean todos puntos sobre el día. Vale, perfecto. Pues bueno, pues nosotros entonces lo que vamos a hacer es vamos a abandonar la sesión hasta el punto cuarto y quinto, que son los puntos que hemos solicitado, y nosotros juntos nos gustaría que el secretario esté levantando el acta en ese momento, nos llame y volveremos entre ellos a participar de la reunión. ¿En contra? ¿Voto en contra? por los motivos aducidos anteriormente, que en base a la ley de bases del régimen local, lo que establece el artículo 46, los peticionarios de esta Junta General Extraordinaria no han aprobado la inclusión de estos 100 euros en la ley. Punto 1, 2, 3. Vale, pero no tiene nada que cambiar con respecto al acta. No tengo nada que decir sobre el acta, pero sin limitar mi voto en contra, pues considero que no es tener que haber cosas. Aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de 10 de septiembre de 2013. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por los mismos motivos deducidos en el punto anterior. Tampoco nada que decir con respecto al acta. Punto 3, que es la acción de cuenta por parte de los administradores de lo siguiente. Nuevamente tenemos un consejero en la sala, me gustaría preguntarle entonces. Las preguntas son las que están en la agenda del RPG, son las que están en el orden del día. Y bueno, pues nuevamente pasa pues como antes, cuando es realmente grave que cuando un socio le pide al administrador que pida cuentas, pues se levante y se vaya, por segunda vez. En este concreto, este consejero otra vez no contestó ninguna pregunta, pero se levante y se vaya. Bueno, ahora sí, pasamos al punto 4. Dación de cuenta de las misiones del presidente y secretario del consejo de administración de la sociedad. Disculpa, que voy a pasar. Cuenta. Vale. repito, todos los contratos firmados son de 2010 o anteriores a 2010, con sus correspondientes pagos, que son los que ya en ese momento dejan la sociedad en toda la situación de crisis con 5 millones de euros de deuda. Queremos que quede claro que nosotros no hemos tenido nada que ver en la deuda del exterior. Segundo, además de la mala gestión económica, hemos descubierto plusvalías, irregularidades y fraude de Hacienda. Pero lo hemos tenido que descubrir nosotros. Ninguno de los anteriores gestores nos ha informado sobre nada de esto. Y aún así hemos presentado unas cuentas continuistas, asumiendo una deuda de 5 millones de euros que no hemos generado nosotros, para ir poco a poco corrigiendo esta herencia dejada por el PNV porque entendíamos que era lo mejor para el pueblo. Estas cuentas, las que ponemos todo esto, son rechazadas por los que han generado esta situación de caos. Ojo, solo 2 días después de haberla aprobado en el Consejo de Administración por unanimidad. Y este partido político es quien quiere hacer política de esta situación y nos acusa a nosotros de generar la herencia que ellos han dejado. Es inmoral que el que nos ha llevado a esta situación de crisis económica con irregularidades ahora nos acusa a nosotros de ser los causantes de todo esto. Entonces, llegados a esta situación, y por todo lo comentado anteriormente, lo lógico es que dimitamos y abandonemos Tudor. Porque no habéis aprobado nuestra gestión, porque no habéis aprobado nuestras cuentas, porque habéis quitado al presidente de sus poderes para que no tenga margen de maniobra, porque los asuntos estratégicos de la sociedad hay una mayoría que nos impone su criterio y somos nosotros los que tenemos que dar la cara, porque no confiamos en vosotros, nos habéis demostrado que queréis que seamos vuestras marionetas para limpiar vuestra imagen y vuestra gestión anterior, y no vamos a asumir ninguna responsabilidad con personas que son capaces de hacer esto. Lo coherente es que si estamos en minoría y nuestra gestión no se aprueba, nos apartemos, dispongáis vosotros, hacer las cosas como consideréis. Y una vez dicho esto, todo debate al respecto de lo que nadie tiene que hacer o no queda cerrado. Ya hemos explicado por qué nos vamos y dejamos claro que no vamos a volver. Pero ojo, no nos vamos de cualquier manera. La sociedad sigue siendo funcional, con 3 consejeros, así lo dice la acta notarial. Es decir, el que nos vayamos no perjudica en nada a su funcionamiento. Y si así lo dice la escritura notarial, se admite el registro, de modo que la responsabilidad de lo que pasa dentro de la misma recae ahora mismo en los actuales consejeros. Esa es la explicación de por qué nos vamos. ¿Y cómo lo dejamos? Eso va. Si he entendido bien, el debate queda cerrado, ¿no? Al respecto. ¿Te puedo repetir? ¿Puedo reincidir? Has dicho eso, ¿no? Bien, perfecto. Yo simplemente lo que quisiera es añadir una cosa. Como no puedo entrar al debate, porque tendría para medio round aproximadamente, sí me gustaría que, bueno, pues esa es una interpretación vuestra, totalmente de acuerdo en que la digáis, ¿no? Ya lo habéis hecho. Lo que me gustaría es simplemente que el acta de la sesión en la que se presentaron la dimisión de Luis del Campo como presidente y José Urraza se adjunte al acta de esta sesión, sin más, el acta del Consejo de Administración. No, ¿sabes? ¿Cómo puedes tener dudas? No lo sé. No, simple, no voy a entrar en ello. Es que yo he entendido la acción de cuentas, entendía que iba por ahí, tú has hecho otra cosa, pues bueno, tienes criterio y perfecto. O sea, simplemente que se apunte. Que se apunte. Si no es la transcripción literal, evidentemente. Pues no, por eso te pregunto, porque no me parecía que era un speech, sin más. ¿Nada más? No, gracias. Siguiente punto de orden del día. Nombramiento de nuevos consejeros en representación de ayer. Nosotros en ese sentido seguimos entendiendo que tenemos que estar los 3 grupos y en este caso lo importante es el equipo de gobierno. Entonces, porque no es lógico, es como si en un ayuntamiento al final el peso de la comisión de gobierno, de la junta de gobierno local, recayera sobre la oposición. O sea, es que no tiene ninguna lógica. Entonces, si vosotros, como entendía, no vais a proponer a nadie, pues nosotros sí nos gustaría proponer a ti, al alcalde. Entendemos que siendo el presidente de la Junta General debería de ser el presidente de la sociedad, el presidente del Consejo de Administración, y a Caixo de la Barrera, pues porque es el segundo de lista en este caso, y bueno, nuestra propuesta va a ir encaminada a ese. Nosotros ya hemos explicado por qué no vamos a aceptar ser consejeros. Dentro de Zubiera y Kutxa, evidentemente, tú lo ocupas en un ayuntamiento, pero Zubiera y Kutxa, que es una empresa con sus estatutos, en la cual ahora mismo, con tres consejeros, sigue siendo funcional, como he dicho ya, no sé si por enésima vez, y a día sigue ya que tiene derecho a nombrar a dos personas, vosotros también, no una obligación. Nosotros, de luego, no vamos a nombrar a nadie para que intenten otra vez puñaladas como lo habéis intentado hacer con las cuentas y en los plenos sucesivos. Así que, como bien digo, pues podéis proponer a quien queráis que sea miembro del Consejo de Administración. La decisión de aceptar el cargo es personal, es así. Así pues, si me vais a proponer a mí, si ya lo habéis hecho, os digo que no voy a aceptar ningún cargo como consejero de Zubiera y Kutxa. ¿Tú has aceptado un cargo? Yo tampoco. ¿De Boñe? No. ¿Hernández? ¿Tarquer? No tenemos nada más que decir algo personal, nosotros no vamos a coger los cargos. Bueno, sí. Ah, ¿puedo? Sí. Entiendo bien, después de haberlo escuchado, entiendo que lo que había que hacer es votar. Y tras el resultado de la votación, si es así como entendéis vosotros, presentáis la correspondiente renuncia. Pues sí, se lo he tocado, lo he adelantado. Bien, pero yo entiendo que hay que votarlo. Pues venga, vamos a votarlo, venga. Cuánto divertido. Sí, ¿qué hay que votar? No lo sabes ya, después de dos años, lo que hay que votar, chicos, no, madre de Dios. Se han presentado los miembros. Seamos votados nosotros en representación de ADIE, estamos Arcaix y yo, los miembros de la Consejo. Votos a favor de sus nombramientos, votos en contra. Evidentemente, vuelvo a repetir, no voy a aceptar ningún cargo dentro de la sociedad como consejero, no voy a aceptar ningún cargo como consejero de la sociedad. Arcaix y yo tampoco. Pero estamos hablando aquí de lo que es lógico, de lo que no es lógico. A mí me pasó una duda y hace mucho tiempo ya, no aceptas la gestión de unas personas, te parece que todo lo hacemos mal, bueno, nos parece que todo lo hacemos mal, pero así todo querés que sigamos. Esto es como, ¿qué malo es el profesor, pero que siga con mi hijo? ¿Cómo es esto? ¿Eso es buscar el bien del pueblo? No, el bien. Porque yo, desde luego, yo, ahora y siempre, he querido lo mejor para el pueblo, lo mejor para mi pueblo. Y si no me ha gustado la gestión de otras personas, he hecho lo posible para cambiar esa gestión. Ahora, vosotros no estáis para la labor de hacerlo. O sea, no os gusta la gestión nuestra, pero que sigamos. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo mal? ¿Para perjudicar al pueblo? Eso es lo que yo no entiendo. Cuando hablas de lógica, o sea, es lógico que esté el equipo de gobierno. Y es lógico que esté gestionando una empresa unos que tú dices que lo hacen mal. Eso es creer al pueblo. Para mí eso no es creer al pueblo. Estamos cambiando de miembros en el Consejo de Administración. Yo no he dicho que los anteriores no han hecho nada de mal. Yo he dicho que en un principio iba a ser algo participativo, iba a ser algo que se acepte en las mayorías, y se ha demostrado, participando dentro del Consejo de Administración, que no ha sido así. No hay ninguna diferencia. Bueno, la única diferencia es que antes eran dos representantes de ADIE y ahora van a ser otros. Sí, no, que representan a ADIE. No hay ninguna diferencia. No quiero hacerle la vuelta porque no hay diferencia. No tengo ningún problema yo con los representantes anteriores, todo lo contrario. Si yo me sigo llevando bien, si yo creo que una cosa son el llegar, el intentar llegar a acuerdos entre todos, y la otra es que si yo no llego a acuerdos, pues si no puedo jugar, pincho el balón, no, eso no es. O jugamos todos, o es que yo entiendo eso, que esta legislatura desde el inicio es un reparto proporcional, o sea que aquí las cosas por narices va a ser difícil. Pero antes de pinchar el balón, si esa persona no está haciendo las cosas bien, lo que no hago es suspender el partido. No voy a pinchar el banco, Juan. Bueno. Cambio de jugador. No, simplemente que mi sorpresa cuando en el punto cuarto has dejado cerrado el debate y no había posibilidad de réplica, y ahora no habiendo ningún punto, pues dejas que hablemos nosotros, que habléis vosotros, o sea, simplemente no hacer constar eso. Yo lo he dicho ahora, Juan, bueno, cambio de jugadores. Pero es que esto es la lógica, como hemos dicho antes. Dos equipos están jugando un partido. Y el entrenador del equipo contrario obliga al entrenador del otro equipo a cambiar los jugadores. Puede seguir lo mismo. Eso es la lógica, eso es la lógica. ¿Cómo van a seguir los mismos si vosotros habéis pedido públicamente que dimitáis, que dimitirían el secretario y el presidente del anterior consejo de administradores de su mayoría de Concha? Bueno, no me digas que queríais que siguieran los mismos cuando vosotros lo habéis pedido públicamente que dimitirían los dos. Verdad o mentira. Son momentos. ¿Verdad? Vale, son momentos. Vale, son momentos. Vamos, crees que la tiran no te hablar, no tengo hablar por rato. Ah, vale, no. Sí. El único que puedo sacar es al consejo, es que no he tenido capacidad para poder dialogar entre los tres grupos políticos y llegar a acuerdos mínimos para poder tirar para adelante. O sea, no es que los que están liderando el ayuntamiento ni subieron a la concha, que tendrían que, por supuesto, liderarse el presidente, el secretario, tienen que llevar por narices. Cuando no tienen mayoría, tienen que negociar un proyecto, tienen que negociar sus propuestas, las tienen que negociar. Lo que no pueden es imponer a los demás, siendo minoría dentro del consejo, no pueden imponer a los demás sus criterios y sus propuestas. Hay base fundamental, hay un debate previo para llegar a unos acuerdos. Consenso se llama eso, consenso, porque hay que llegar a acuerdos. Y cuando no tienes mayoría, aunque estés liderando un ayuntamiento o una empresa como es la de Subir la Cucha, que es pública, tienes que llegar a acuerdos mínimos. Y no hemos llegado a esos acuerdos. Yo creo que ha sido un fracaso no del presidente secretario, sino de todos los tres grupos políticos. No hemos sido capaces de llegar a acuerdos mínimos para poder tirar para adelante. Hemos estado poniéndonos zancadillas constantemente unos a otros. Y ese es el fallo que hemos tenido. Los tres grupos políticos, ¿eh? No estoy diciendo ni a DIE, ni el uno, ni el otro. Los tres. No hemos sido capaces de consensuar, sabiendo la importancia que tiene el proyecto ese que está ahí en medio. El muerto que supone todo eso para el pueblo. Ese es el fallo de los tres grupos políticos. Hay que saber consensuar, y hay que saber ceder, y hay que saber decir, sí, señor, lo has presentado muy bien, y vamos a apoyarte lo que has presentado. Pero eso no hemos sido capaces de hacer. Ninguno de los tres grupos políticos, ¿eh? Ay, si me refiero a la última, lo que acuerdo, la otra, ¿cómo me pasó? ¿Quién ha votado en contra de las cuentas? Que ahora no se pueden reformular. ¿Quién ha votado en contra de esas cuentas? Es un error. Todo el conjunto de todas las trayectorias. No. Pachi, ¿quién ha votado en contra de esas cuentas? Los tres grupos políticos que hemos tenido, vamos, hemos sido incapaces de consensuar. Los tres, no me estoy quitando en una culpa, ¿eh? Los tres grupos políticos. No, no vamos a contestar a que hayan votado en contra, ¿verdad? Ya digo yo, PNV y Bildu. En cuanto, mira, ya por Begoña se ha puesto que sería y con todo el mundo va a utilizar el tono jocoso a lo que habéis dicho. Tenemos nosotros la opción de nombrar a dos consejeros, ¿verdad? Y vosotros también. Vosotros habéis elegido los nuestros, que nos habéis con nosotros los dos. Nosotros podéis. Y proponemos otros dos también, pero proponemos otros dos de ahí. ¿Entendéis? Sí. Sí. El que evidentemente no lo va a hacer por nadie va a entrar ahí dentro, sin más. Bueno, ¿algún comentario más? Pues no. Nos damos por finalizada la Junta General. Extraordinaria. Es que hay que hoy. Vale.